sea conmigo. Esta noche me la robaré y donde sea yo la rataré. Yo quiero ver dónde está la mujer soltera y también la bellaquera. DJ, corre el tempo pa' que se sienta. Andamos en busca de nena. Yo quiero ver dónde está la mujer soltera y también la bellaquera. DJ, corre el tempo pa' que se sienta. Andamos en busca de nena. Nota que la girl está loca. Dile de los ritmos que soy el que la provoca. Mamá, que le gusta. Que no soy feca, y el que alucina le cae ya molesta. Y hasta ya me asusta. Cómo se mueve, tiene un booty grande que siempre me enloquece. Yo la quiero ver cómo se mueve, porque me tiene loco y me va a estremecer. Así que botellas arriba que vamos a celebrar. Si te gusta andar bien ahí, la noche está activa. Acércate que te va a encantar. Como esta nene te va a azotar y te gusta. Como el nene lo disfruta. Yo quiero ver dónde está la mujer soltera y también la bellaquera. DJ, corre el tempo pa' que se sienta. Andamos en busca de nena. Yo quiero ver dónde está la mujer soltera y también la bellaquera. DJ, corre el tempo pa' que se sienta. Andamos en busca de nena. El parita que estalla, de rufe son falla. Primero que se tire lo matamos en la raya. La rumba se ve full como pa' buscar más. Mujeres solteras moviendo caderas. Se activa el catra de las gatas. A mí no me apantallan con su lírica barata. Entramos a la disco en busca de Cleopatra. Y el que se ponga loco lo mandamos pa'l psiquiatra. Entro a la discoteca a ver si me capturo una gatita pa' comerme el bistec. Muy erótica, que sea frágil como la vibra óptica neurótica. Que no tenga capricho de estrambófica. Voy sube el volumen, no sé qué ellos presumen. Esto es pa' que se fumen. Buscando ando una nena dispuesta pa' lo que sea conmigo. Esta noche me la robaré y donde sea yo la rataré. Yo quiero ver dónde está la mujer soltera y también la bellaquera. Y ahí corre el tempo pa' que se sienta. Andamos en busca de nena. Yo quiero ver dónde está la mujer soltera y también la bellaquera. Y ahí corre el tempo pa' que se sienta. Relax, yo no sigo mirando por el retrovisor. Yo soy Zay J.C. Catra, el enigma Garcito. Y está viajando con Simon de Original Black, junto con los ingenieros Freeze Boy, Rockazo Music, Tony C, Hood Music. Ahora soy el que los encarrila. Camino. Siempre paso pendiente a los medios y nunca los escucho.